En el nombre de Jesús, en esta noche te damos gracias por la oportunidad que tenemos de venir delante de ti para adorarte, Señor. Qué gozo es poder adorarte. Ahora, mi Dios, disponemos nuestros corazones, nuestros oídos, Señor, a tu palabra. Por favor, háblanos, por favor, enséñanos a través de tu palabra, Señor, que cada versículo y cada palabra que sea expresada en esta hora, Señor, traiga bendición a nuestras vidas. Por favor, Señor, usa y bendice la vida de Raúl, Señor, y trae una palabra a través de él, mi Dios, que todo lo que ha preparado y alistado para nuestras vidas pueda ser guiado por tu Santo Espíritu y que todos podamos recibir tu consejo hoy. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias. Buenas noches una vez más. ¿Cuántos están listos para la palabra del Señor? Amén. ¿Cuántos vinieron el miércoles anterior? ¿Domingo? ¿La mayoría? ¿Cuántos han estado aprendiendo de lo que el pastor ha estado hablando? ¿Sí? Amén. Hemos estado hablando, bueno, el pastor ha estado enseñándonos de tener siempre un tiempo con el Señor, de leer la palabra. ¿Cuántos han leído la palabra esta semana? De buscar al Señor en oración y de nosotros poder darle al Señor de nuestro tiempo, que al final no es tiempo de nosotros, sino que siempre es tiempo de Dios. Amén. Porque dice la Biblia que nuestras vidas son de Él y que el tiempo también es de Él y que todo es de Él. De repente nosotros nos adueñamos, creemos adueñarnos de cosas que no nos pertenecen, pero al final todo es del Señor. La verdad que creo que hemos aprendido en mucho sobre lo que hemos de lo que el pastor ha estado enseñando, y lo de esta noche va enfocado también a esa parte, a que nosotros podamos desarrollar como cristianos disciplinas o acciones diarias que nos lleven a estar pegados, ¿a quién? Que nos lleven a estar pegados al Señor. Las cuatro acciones que he identificado o que usted también conoce, que usted también conoce, y no vamos a descubrir nada porque todo está en la palabra de Dios, pero la serie se llama Esencial, y esencial es porque todo cristiano debe de muchas más, pero identificamos cuatro acciones o cuatro disciplinas que debemos de tener, y es leer la palabra, amén, orar, congregarse y servir al Señor. Identifíquese ahí por dónde está usted. Identifíquese si en las cuatro ahí vamos a medias, o dos nada más, o tres. Pero lo que le quiero enseñar esta noche es que si uno incumple a una de esas, no es que lo demás se caiga, pues, pero están entre sí alineadas o amarradas. Si yo leo la palabra, de seguro la palabra me va a llevar a tener una vida de oración. Amén. ¿Dicen amén a eso? Si yo oro, de seguro, y tengo una vida de oración, de seguro, es leer la palabra, orar, me va a llevar a congregarme. Amén. Porque la Biblia dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y si yo leo la palabra y tengo una vida de oración, de seguro me va a encantar buscar una iglesia y estar entre mis hermanos y escuchar la palabra de Dios y alimentarme también por lo que el pastor nos predique. Amén. Y si me congrego, si yo leo, oro y me congrego, pues también viene por ahí el servir. ¿Cuántos sirven al Señor en esta iglesia? Amén. Entonces yo creo que estas cuatro cosas están alineadas, estas cuatro acciones o disciplinas, como usted quiere o pueda llamarle, estas tienen que estar en su vida y en mi vida. Amén. ¿Cuántos son hijos del Señor? ¿Cuántos han recibido? ¿Cuántos tienen 5 años de ser cristianos? 5, 10, 10, 15. Por ahí vamos, 20, 30, 30 años, hay más 30, hay más 30. Y qué bueno por eso, y qué bueno que tengamos mucho tiempo de ser cristianos. Pero hay una verdad, que esto identifica al cristiano. Amén. Y le pongo un ejemplo. Le voy a poner un ejemplo de un atleta de alto rendimiento, por ejemplo, o un futbolista. ¿Qué cree que hace ese futbolista todos los días? ¿Cómo dijo? Entrenarse. ¿Qué más hace ese atleta de alto rendimiento? Cuidarse en lo que come, ¿verdad? Y no importa, yo sé que usted va a estar de acuerdo, no importa que ese futbolista o atleta o no sé qué disciplina le guste a usted seguir, no importa que ese atleta tenga el mayor talento nato, o como decimos, de nacimiento. No importa qué tan talentoso sea, pero si ese talentoso, ese futbolista, deja de entrenarse todos los días y deja de cuidarse en su alimentación y comienza a desvelarse, es cuestión de muy poco tiempo para que deje ser aquel gran, admirable, talentoso futbolista. ¿Está de acuerdo? Porque el entrenamiento le hace un atleta de alto rendimiento. Amén. Al cristiano, o el cristiano, o los que estamos aquí, ¿cuál sería nuestro entrenamiento entonces? ¿Salir a correr? ¿Ver tele? ¿Ah? Así como para el atleta, su entrenamiento y lo que lo sostiene es el entrenarse y saber cuidarse, para el cristiano su entrenamiento diario es leer la palabra de Dios y tener una vida de oración, congregarse y servir. ¿Está de acuerdo? Así como ese atleta deja, dentro de muy poco tiempo, dejar de ser de alto rendimiento porque dejó de entrenar, quiero decirle que también los cristianos que decidimos apartar la Biblia, apartar nuestra vida de oración, apartar el congregarnos porque tenemos otras cosas que hacer, muy pronto también no dejaremos de ser cristianos. Porque el Señor, cuando nos sella, el ser cristiano no es de nosotros, es del Señor. Amén. Dice que Él nos ha escogido. Dice que Él nos escogió desde antes y nosotros solo respondimos al llamado de Él. Pero si un cristiano deja de leer la palabra y deja de orar y tener estas disciplinas, muy pronto tendremos un cristiano afanado, ansioso, preocupado. ¿Qué más? Yo sé que alguna vez le ha pasado y no tengo mucho que explicarle sobre esto. El atleta mide su rendimiento, se ha mejorado en velocidad, se ha mejorado en fuerza o qué sé yo, en movimientos, etc. Pero los cristianos medimos nuestro entrenamiento a través de los frutos del Espíritu. Amén. El atleta ve que si corría 100 metros a 10 segundos y se puso a entrenar porque quería hacerlo en 9, él mide sus resultados y mide sus frutos. Pero nosotros los cristianos, dice la Biblia, que los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, ¿qué más? Benignidad, ¿ve? Bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Cuántos de esos frutos del Espíritu tenemos ahora mismo? Acuérdese de su día ahora. Acuérdese de esta semana. Y si estamos viviendo preocupados, y si estamos viviendo afanados, y si estamos viviendo temerosos, y si estamos viviendo amargados con todo mundo, y si estamos desconfiando de todo mundo, y si las locuras de este mundo nos están comiendo y parecen ser que son más fuertes que el Dios que tenemos, pues hay una mensaje ahí de que los frutos del Espíritu no se están dando en nosotros. ¿Por qué? Porque no leemos, porque no oramos, porque no nos congregamos, porque no servimos, porque no le damos de nosotros a Dios. Amén. En el discipulado que hemos estado teniendo dice: yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. Amén. ¿Qué más dice? El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí no podéis hacer nada. Y el leer la Biblia y el orar y el congregarse y el estar aquí es el medio que el Señor utiliza para hacernos crecer y para dar fruto. Quiero que me acompañe, por favor, a Primera de Pedro, capítulo 2. Si lo puede buscar, búsquelo. ¿Me estoy dando a entender? Amén. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para... ¿Por qué no lee conmigo? Pareciera ser que estoy solo. Lea conmigo, dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Pedro pone un ejemplo aquí y dice: ¿cómo se pone un niño por su leche? A ver, ¿cuántos somos padres? Ese niño recién nacido, ¿cómo se pone por su leche? Se pone a llorar porque él quiere su leche. Y no importa si usted lo chinea o se lo pasa a la mamá y lo pasean por toda la casa, o lo ponen en el mejor colchón, o le ponen la mejor frazada calientita, ese niño no se va a callar. Porque él lo que quiere es alimentarse y quiere su leche. Amén. Ese niño no se calla por más que usted lo ponga para un lado y para otro lado. Y Pedro dice: así como ese niño se desespera por su leche, que es su alimento, así los cristianos, ¿cuántos habemos cristianos?, deben desesperarse por alimentarse ¿de qué? De la palabra de Dios. ¿Cuál es nuestra leche espiritual? La palabra de Dios. La palabra de Dios es el medio o el camino más grande que tengo para crecer en Cristo. Amén. La palabra de Dios es Dios mismo ahí. Yo no quiero decirle que el libro es Dios, pero Dios está en las palabras de ese libro. Porque para conocer al Señor, la palabra de Dios es el medio. Vea conmigo, por favor, 2 Timoteo 3:16. La palabra de Dios es una necesidad para nosotros. Dice, ¿lo tiene? Toda la escritura es inspirada por Dios. Lea, y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. ¿Por qué Dios insiste tanto en que leamos la palabra? ¿Por qué Pedro dice, deséenla? Algunos de nosotros, yo la mayoría de veces, cuando tengo hambre también estoy enojado. ¿A alguno le pasa que cuando tienen hambre están enojados y no quieren hablar con nadie, solo quieren comer? Qué bonito sería que así me desesperara por leer la palabra de Dios. Qué bonito que así fuera, que yo tomara ese ejemplo que Pedro dice para mi vida. Y dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Hay muchos libros importantes, pero los ha escrito un hombre. Hay muchos libros que le pueden gustar, o cualquier revista, o cualquier periódico le puede gustar, pero ninguno de esos libros tiene la diferencia de la palabra, porque la palabra toda, que dice el versículo, toda, no solo dice el Antiguo Testamento, es inspirado por Dios, y el Nuevo es inspirado por Pablo, o por los discípulos, o Salmos nada más es inspirado por Dios. Dice, toda la palabra es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. En ella misma está Dios, por eso es poderosa. Ustedes han leído ese versículo donde dice que la palabra de Dios es más cortante que doble espada, que toda espada doble filos, y penetra, dicen en algunas versiones, hasta lo impenetrable. Puede cortar aquello que no es tangible. Nosotros podemos cortar algo físico, ¿verdad? Pero la palabra de Dios es tan poderosa que puede cortar y puede arrancar de mi corazón un pecado que no me da libertad. La palabra de Dios es tan poderosa que puede penetrar mi espíritu, mi alma. Y eso no es tangible. Y por eso la palabra de Dios es tan poderosa, porque es inspirada por Dios. Y ahí mismo, en esas letras, está Dios mismo. ¿Quieren conocer al Señor? Leamos la palabra. Tomemos lo que Pedro nos enseña esta noche. Y también vaya a Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. 15:16. Vamos a estudiar un poquito más que es de la palabra. Yo identifiqué, ¿qué encuentro? Pregúntese usted, o le pregunto más bien, ¿qué encuentra de Dios usted cuando lee la palabra? ¿Qué ve de Dios cuando lee la palabra? Cuando nos sentemos a leer la palabra, pídale a Dios que abra su entendimiento, porque pídale a Dios que abra su entendimiento, porque no se trata de esta mente natural. Se trata del espíritu que hay en nosotros. Amén. Y cuando nosotros vemos en la palabra, el Señor, muéstrate. Yo he podido ver algunas cosas. Por ejemplo, Dios muestra su carácter en ella. Amén. Y este versículo dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros, ¿qué dice? Santos en toda vuestra manera de vivir. Versículo 16. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. ¿Qué veo de Dios en ese texto? Me está revelando lo que Él es. Me está diciendo: Raúl, soy santo. Ese es mi carácter. Esa es mi personalidad. No hay maldad en mí. No deseo nada malo para ti. Soy santo y te pido que me imites. Amén. Cuando yo leo la Escritura, veo el carácter de Dios y entonces voy conociendo a aquel que la inspiró. ¿Me estoy dando a entender? Lea Isaías 42:8 conmigo. 42:8. Está ahí también. Dice, lea conmigo: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Dios me dice y se presenta, me dice: Raúl, yo soy Jehová. Mucho gusto, ¿cómo has estado? Yo soy Jehová. Este es mi nombre. Se presenta conmigo y me dice: y a otro no daré mi gloria. Yo soy el que soy, dice en otra parte de la Biblia. Y a otro no daré mi gloria y no compartiré mi gloria con nadie. Cuando leo la Escritura, entonces comienzo a conocer aquel que la inspiró. Y me dice dos cosas: que es santo y que no comparte su gloria con nadie. Amén. ¿Qué más podemos ver en eso? Salmo 103. ¿Qué más del carácter de Dios podemos ver al leer la Escritura? Vea qué lindo este salmo dice: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Dios, hasta a través de este versículo, me está demostrando también su carácter. Y me está diciendo que los que le temen a Él, la misericordia de Él, entonces para nosotros es infinita. Dicen en el Salmo más adelante: porque su misericordia es desde la eternidad hasta la eternidad. ¿Pero para quiénes? Para los que le temen. Y como un padre se compadece de los hijos, también Dios se compadece de los suyos. Cuando yo leo este salmo, estoy viendo el carácter de Dios, o si quiere, la personalidad de Dios, a cual yo tengo que entender y alinear mi vida bajo esos principios. Entonces, cuando leo la palabra, estoy conociendo a aquel que la inspiró. Amén. ¿Qué más de su carácter usted ha podido ver cuando lee la palabra de Dios? Voy a decir otro yo. Usted tendrá algunos ahí más. Que Dios muestra su pensamiento. Dios a través de la palabra me enseña cómo Él piensa. Amén. Y primera de Juan 14:15 dice, está ahí. Si me amáis, guardad mis mandamientos. En algún momento predicábamos de este versículo anteriormente y les pregunté, no sé cuántos estaban, pero fue un domingo, y les pregunté, ¿cuántos quieren saber cuánto, a qué nivel aman a Dios? Y todos así como, ¿se puede saber? ¿Cuántos quieren saber cuánto ustedes aman a Dios? ¿Cuánto le aman? Y la Biblia nos responde y nos dice, ¿cuánto le obedeces? ¿Quieres saber cuánto le ama? ¿Cuánto le obedece? Aunque no es el tema ahora, pero debo de tocar, porque el pensamiento de Dios es que yo le ame. ¿Y qué más? Y que guarde su palabra. Cuando leo su palabra, Dios me está diciendo, ponga su nombre y diga, Guillermo, quiero que me ames. Y quiero que en tu corazón guardes mi palabra. Dice en otro versículo, y ustedes también lo han leído, y dice, mis planes son de bien y no de mal para ustedes. ¿Cuántos creen eso? Y los planes de Dios, ¿cuáles son entonces? Que yo le ame, guarde su palabra y también reproduzca su palabra. Amén. Los pensamientos de Dios se revelan a mí cuando leo su palabra. Entonces comienzo a conocer a aquel que la inspiró. Y si yo comparto tiempo con Milita, sé cómo le gustan las pupusas a Milita. De arroz o de maíz. Y también sé que ella lleva, se come dos o una. Y también sé que lleva su pan francés para tomárselo con chocolate. Porque he compartido tiempo con ella. Y sé que le gusta y sé que no le gusta. Cuando yo aparto tiempo para leer la palabra de Dios, comienzo a conocer el carácter de Dios. Comienzo a conocer cómo Él piensa. Y entonces le digo a Milita, vamos mitimita con el chocolate ahí, Milita. Porque uno entero, mucho, para en la noche. Comienzo a compartir con ella. Entonces, cuando conozco lo que Dios, cómo piensa y cómo actúa y cómo es su carácter y qué quiere, entonces mi vida y mi día tengo que activarlo a como Dios quiere que yo lo viva. Pero si no lo conozco, pero si no leo la palabra, probablemente a Milita le pida una Coca-Cola y no le va a gustar. ¿Me estoy dando a entender? Dios muestra su carácter a través de la palabra. Dios muestra su pensamiento a través de la palabra. Y también algo muy importante que no podemos dejar pasar, es que Dios nos muestra su poder a través de la palabra. Cuando nosotros leemos un versículo que es poderoso, sí o no, nos quedamos, ¡wow! ¡Qué poderoso es Dios! Y comienzo a admirarlo. ¿Amén? Crónicas, primera de Crónicas 29:11. Vea conmigo, por favor. Vea lo que dice este texto. Léalo conmigo. Dice, Dios mío, a ti te pertenecen. ¿El qué? La grandeza y el poder, la gloria y el dominio y la majestad, porque todo lo que existe, ¿de quién? Es tuyo. Tú reinas sobre todo el mundo. Amén. Nada es de nosotros. Todo es de Dios. La grandeza, el poder, el dominio y la majestad. El dominio es que Él domina sobre todo. Él es el jefe, Él es el soberano. Amén. Y todo es de Él. Ustedes han escuchado ese dicho de cuando alguien se muere no se lleva nada. Es una verdad. Porque nada es de nosotros. Todo es de Él. Nosotros solo somos mayordomos de aquellas cosas que el dueño nos ha prestado. Ni nuestra propia vida, es bien raro decir, ni la vida que tengo, porque ni es ni mía, al menos para podernos explicar eso. La vida que Dios me ha prestado es de Él, no es mía. Y dice que todo lo que existe es de Él. Cuando yo comienzo a ver, la Biblia me está mostrando al Dios que la inspiró, su poder y su majestad. Que yo no puedo llegar delante de Él como mandón. Que yo soy de Él, que mis hijos son de Él, que la casa donde vivo es de Él y que nada es mío y que todo es de Él. Amén. Algunos se entristecieron por eso, ¿verdad? Pero todo es de Él. Salmo 139, léalo conmigo. 1 al 7 dice: Dios mío, tú me conoces muy bien, sabes todo acerca de mí, sabes cuando me siento y cuando me levanto. Aunque esté lejos de ti, me lees los pensamientos, sabes lo que hago y lo que no hago. No hay nada que no sepas, todavía no he dicho nada y tú ya sabes qué diré. Me tienes rodeado por completo. Estoy bajo tu control. Yo no alcanzo a comprender tu admirable conocimiento. Queda fuera de mi alcance. Jamás podría yo alejarme de tu espíritu o pretender huir de ti. ¿Cuántos le asombran estos pasajes de la Biblia? Dice: tú sabes lo que tengo en mi cabeza, Señor. A decirlo voy y tú ya sabes qué voy a decir. ¿Alguna vez se había puesto a pensar que Dios sabe cuándo usted se va a levantar o cuándo se va a sentar? Y la palabra dice: ¿sabes cuándo me levanto o cuándo me voy a sentar? Hasta el más mínimo detalle lo sabes tú. Cuando leo ese pasaje, yo puedo ver el poder de Dios y lo único que puedo intentar a través de su poder es vivir para Él cada día. Pero si yo no leo la palabra, entonces no conozco todo esto del Señor. Aunque lo sabemos, pero no lo tenemos fresco en el corazón. Amén. Yo sé que todos los que estamos aquí sabemos que el cielo lo hizo el Señor. Amén. Que la tierra también la hizo el Señor. Y que todo lo que hay es del Señor. Porque se nos dice en las iglesias. Pero cuando yo realmente tengo una cita con el Señor y leo todo esto, comienzo a conocerlo personalmente. No es lo mismo que me cuenten cómo es fulano de tal, a yo conocerlo personalmente. Entonces, al leer la palabra, es el canal más directo para conocer a Dios. ¿Cuántos quieren conocerlo? ¿Cuántos quieren vivir rendidos al Señor? La palabra de Dios es el canal que tenemos para conocerlo a Él y dar frutos espirituales. Amén. Hay otra base que es esencial en la vida de los cristianos. Y era primero leer la palabra. Y la segunda, orar. Quiero que diga esto conmigo. La oración es una muestra de amor de Dios para con sus hijos. La oración es un regalo de Dios. Y se lo explico con este ejemplo. La oración no es tanto lo milagroso, lo que yo llego delante de Dios y le presento a Dios. Muchos oramos por necesidades, ¿verdad? Muchos oramos por Señor, por esta carga que traigo. Y está bien, dice la Biblia también, que debemos llegar con confianza delante de Él. Pero lo importante de la oración no es: Señor, aquí te traigo esto. Lo milagroso de la oración es que yo y usted nos podemos comunicar con Él. ¿Me entiende? Lo milagroso de la oración es que yo, Raúl, este ser humano, puedo comunicarme y Dios me oye. Humanamente, usted y yo no tenemos ninguna posibilidad mínima de comunicarnos con Dios. Si nos comunicamos con Dios, es por el favor mismo que Él ha dado. Ahí, para comunicarse con Dios humanamente, es como: Dios tiene algún número, Dios no tiene un número a qué llamarle. O dígame, ¿dónde está la morada de Dios para ir donde Él? Somos extremadamente diferentes con Dios. Él es un Dios celestial, Él es un Dios santo. Yo soy un hombre carnal y soy un hombre pecador. La distancia entre Dios y yo es infinita. Yo no puedo llegar a Él. Pero lo milagroso de la oración es que creo que si oro, Él me oye. Y es más fácil muchas veces hablar, y claro que es así, con certeza lo digo, es más fácil que Dios me escuche a que a veces me escuche mi esposa o le escuche su esposo. Vaya mañana y hable ahí a casa presidencial y dígale: bueno, quiero que el presidente me pueda atender una llamada. Sí, pero ¿quién es usted? Ah, fulano de tal, nada más, quería darle un par de consejos. Fíjese que él no está, muchas gracias. Y ahí nomás le van a colgar. Un humano. Y es difícil llegar a Él. Imagínese qué difícil es llegar a Dios. Y lo milagroso de la oración es que Él me oye. Que usted puede doblar rodillas ahí donde está y Dios le oye. Dios le oye. Dios le oye. No yo. A veces usamos la oración como un medio de transporte, ¿verdad? Señor, aquí te traigo. Aquí vengo. Cargado, Señor, como decía el salmista. Pero ¿cuántas veces le hemos dado gracias a Dios por decirle: gracias porque me oís, gracias porque tengo la plena certeza de que tu palabra dices que si vengo delante de ti, tú me escuchas? Y eso es lo milagroso de la oración. Lea conmigo Primera de Juan 5:14. Dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿el qué? Él nos oye. Qué privilegio y qué promesa es saber que Dios le oye. Salga esta noche de aquí sintiéndose importante. Porque ¿qué me interesa que no me oiga el jefe y no me atienda cuando le llego a tocar y que me diga que está ocupado? ¿Qué me interesa? Me interesa que esta noche, después del culto, puedo ir a mi casa, puedo ir a mi cuarto, puedo doblar rodillas y puedo tener una plática y una comunicación con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dele ese aplauso al Señor. Vea Jonás capítulo 1, por favor. Esta noche, Jonás capítulo 1. Está por ahí. Vea qué lindo dice. Entonces, que dice, oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y Él me oyó. Desde el seno del Seol, que dice, clamé. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti, le dice. En tu santo templo. ¿Se puede imaginar eso? Dice Jonás, todos conocemos la historia de Jonás. Se tiró el pobrecito al mar por rebelde. Y dijeron: este es el salado, tirémoslo al mar. Se tira al mar, se lo traga un pez. y en angustia dice que él oró y que su oración desde lo más profundo del mar, dice, llegó hasta la santa morada de Dios y el Señor le libró. Quiero decirle esta noche que no importa dónde usted esté, no importa si está lejos de Dios, no importa si usted piensa que está lejos de Dios, hay una promesa que Dios siempre nos oye. Y Jonás estaba en la peor circunstancia, en la película jamás hecha nunca, porque creo que nadie va a tener la creatividad de pensar que se lo va a tragar un gran pez y que desde ahí va a orar y que ese mensaje va a llegar al lugar santo donde Dios está. La película mucho más creativa que Dios hizo. Y Dios dice que le escuchó y le libró. No importa dónde usted esté, no importa cómo vino ahora, agarre el borrador y sí, hermano, yo no leo, yo no oro, me cuesta congregarme, por lo tanto menos voy a servir. Se la valgo a partir de este miércoles, pero ya mañana es una nueva cosa, amén. No importa cómo usted haya estado viviendo para el Señor, dice el Señor, yo te escucho, yo te oigo. Y como rescaté a Jonás desde el seno, dice, del Seol, puedo rescatarlo a ustedes también, porque te doy una promesa que te escucho. ¿Cuántos han sentido a veces que no son escuchados por el Señor? Pero sí le está oyendo. Dios sí le está oyendo. Mateo 26, lea conmigo. Dice, hablando siempre de la oración, vino luego a sus discípulos y los halló, ¿qué? Como algunos de nosotros. Tal vez no estamos dormidos físicamente, pero sí espiritualmente. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo ahora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Sabe qué estaba pasando aquí a pocas horas? Jesús iba a ser tomado para ser crucificado. Y Jesús, como todo hombre y Dios también, pero como todo hombre, estaba preocupado. Y le dice a Dios, si puede leer usted todo ese capítulo, Señor, ¿será posible que cambiemos un poquito los planes y que yo no tenga que ser tan apaleado? Y Jesús estaba orando. Y cuando va donde sus discípulos, lo ve a todos durmiendo y dice, ¿qué apoyo tengo aquí, vea? ¿Qué apoyo tengo con estos? Y va y les dice otra vez y vuelven a quedar dormidos. Pero Jesús se los decía porque la tentación más fuerte iba a llegar para ellos cuando vieran a su Dios, a su Mesías, como un hombre simple atado. Pero claro, cumpliendo la voluntad del Señor. Amén. Y Jesús le dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Y mire lo que pasa más adelante en el versículo 69. Dice, cuando a Jesús lo habían tomado ya, dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él, Pedro, negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. La tentación había llegado a Pedro y no estaba preparado porque no tenía una vida de oración. 71. Saliendo él a la puerta, le vio otra mujer y le dijo a los que estaban ahí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero Pedro una vez más negó otra vez con juramento. No conozco a ese tal Jesús que ustedes me han agarrado. No lo conozco. No soy yo. Se han equivocado. Y hasta juró que no era y que no lo conocía. En el 73 dice, un poco después, acercándose, los que por ahí estaban dijeron a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Me encanta ese último pasaje cuando dice, vos hablas como ellos, no te hagas, te comportás como ellos. Y algo que ellos no hacían era maldecir. Entonces creo que Pedro en su manera se puso alocadamente y se puso a maldecir como para poderse diferenciar de lo que realmente él era. Pero Pedro dijo, yo no soy, yo no conozco a ese que tienen ahí, tal Jesús, yo no soy. Lo negó 3 veces. Llegó la tentación a Pedro. Y esto quiero decirle a usted, y lo tomo yo. Probablemente usted, aquí solo gente buena hay. Probablemente usted y yo no seamos personas que seamos ladrones o que tengamos una vida deliberada en pecado y que andemos por ahí perdidos. Pero hay una tentación que todos los días se presenta en nuestras vidas. Y es, o busco de Dios, o busco siempre hacer mis cosas. Hay una tentación. Pedro no andaba, tenía 3 mujeres, o andaba robando, o andaba matando gente. No, Pedro andaba con Jesús siempre. Era discípulo de los más fieles, ¿o no? Como muchos cristianos hoy habemos, siempre estamos en la iglesia, siempre estamos sirviendo al Señor, siempre estamos aquí, pero a lo mejor en la intimidad no estamos alimentándonos de la leche espiritual que es la palabra y teniendo una vida de oración. Entonces cuando viene la tentación sutil aquella, algunos nos ponen una cerveza y nos da risa. Algunos nos dicen, hey, te voy a dar tanto pisto, pero haz esto, y tal vez y nos da risa. Pero si hay algo que pasamos todos los días, es que siempre elegimos hacer lo que nosotros queremos, no guardamos la palabra de Dios, no atesoramos la palabra de Dios. ¿Y qué decía el Antiguo Testamento? Dice que todos los días debemos de meditar en la palabra de Dios y vivir para ella, guardarla en nuestro corazón, y repítela, y repítela, y repítela, y grábatela. Yo sé que a todos los que estamos aquí, nos hace camino ese por recorrer. Tenemos mucho camino por recorrer, amén. Y quiero terminar con esto. Dice Efesios 6:13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis, ¿qué dice? Resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. El día malo viene de repente. La tormenta viene de repente. Y no quiero ser yo, hermano, a mañana ya va a ver qué va a pasar. Porque la palabra de Dios dice que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y que Dios siempre hace su voluntad, y que los que somos hijos de Él estamos guardados en el hueco de su mano. Amén. Y nos aferramos de ahí. Pero sí, Satanás está buscando siempre a qué cristiano le voto la fe. Quiero ver a qué cristiano quiero ver yo como Pedro negando al Señor. A qué cristiano quiero ver yo. Ya no me quiero congregar, Dios nunca me respondió, Dios, pensé que era diferente, hoy me entregué más al Señor y me fue peor. Y el diablo dice, porque el día malo llega. Pero mayor es el que está con nosotros que el que está con el mundo. Entonces lo que esta noche podemos tener como enseñanza es que no podemos perder y pasar nuestros días sin vivir alimentándonos de nuestra leche espiritual, que es la palabra de Dios. Y no podemos pasar más días viviendo sin una vida de oración. Amén. Dice la palabra de Dios que si le conocemos a Él, entonces seremos verdaderamente libres. El otro día compartíamos en el discipulado, y esa mentira que Satanás mete, que nos hace creer que cumplir la palabra de Dios y los mandamientos de Dios es aburrido y que yo tengo que andar todo el día. No le hablo a fulano porque ando recto delante de Dios. Y esa es una mentira de diablo para que nosotros no vayamos tras los planes de Dios, tras los pensamientos de Dios. Lo que nosotros creemos es que Jesús dice que si hacemos lo que Él dice, entonces conoceremos la verdadera libertad. Conoceremos la verdadera alegría. Conoceremos lo que es vivir si vivimos para Él. Amén. ¿Por qué no se pone de pie esta noche? El otro miércoles.